Kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, como ya veníamos informando, pues todo el tema de los ataques sufridos por Apaiz y Artza, pues este pasado jueves se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Lezo en el que se denunciaron los distintos ataques, amenazas, agresiones que ha sufrido tanto el proyecto de Apaiz y Artza como las personas que en él participan. En dicho pleno se aprobó una moción, en principio, digamos, en los puntos de Babés y de denuncia de las amenazas y de los ataques con, digamos, que la totalidad de los concejales del pleno a favor de manifestándose en contra de dichos ataques. Y luego sí que en el proyecto en sí, como es una ocupación, tanto el PNV como el PSOE se desmarcaban, puesto que ellos no apoyan, y en ese punto en concreto solo se recibió el apoyo del grupo municipal de Bildu. Eso, de un lado, podéis asistir al audio de lo que se habló en el pleno y todo a través de la página web de Zintzilik Irratia y del Facebook y del portal de Google del grupo Arso Taldea. Ahí entrando, clicáis y tenéis acceso al audio para que podáis oír todo lo que se comentó en susodicho pleno. Y continuando con Lezo, sí, Paita Lezón, pues ayer hubo una concentración de denuncia de unos ataques al más puro estilo fascista cometidos la semana pasada en Lezo contra una persona de unos 60 años que fue agredida por unos jóvenes. En la concentración se denunciaron estos ataques, se animó a la población a no callar, a denunciar a esta gente y a denunciar estos comportamientos. Y comentando con esto, pues sí que es cierto que, bueno, el que les habla pudo sacar unas fotos de unas pintadas que aparecen en varios sitios en Lezo, pero que también las encontramos en algunos sitios en nuestro pueblo, en Oroeta. Y que sus lemas son ultra basketballers, ultras RSF, etc. Mencionando esto, también entrando en la página web de tendréis la oportunidad de oír un audio que os colocaremos luego, que es la declaración que hizo ayer la alcaldesa, porque bueno, la realizó la alcaldesa de Lezo, acompañada con representantes de los otros dos partidos políticos con representación en dicho ayuntamiento. Entonces, como os digo, ahí podéis acceder al audio para que oigáis de su propia voz pues, lo que se denunció en Lezo. Arratsaldeon eta mila esker gerturatu zareten guztioi. Hasi naiz esaten hemen eralboan ditu talde batean Mikel Antxon Arrizabalaga, PSEko zinegotzia, bestaldean Kepa Garbizu, PNVko zinegotzia, eta ni neu Ainhoa Zabalo, Lezoko alkatea. Joan den aste artean, Jaizkibel hiribidean, 60 urte inguruko lezoar bat erasotu zuten. Kolpen ondorioz, masail lezurra puskatu zioten eta begi bat galtzear egonda. Astartekoa ez da eraso izolatua izan. Eta udalak jakin duenez, erasotzaileek azken aldian herritar eta zenbat kolektibo mehatxatu, iraindu eta erasotu dituzte. Egoera honen aurrean, puntu batzuk azaldu nahi ditugu hemen. Lezon, ez ditugu halako jarrerak onartuko, eta are gutxiago fascismo zantzuak gogorarazten dizkiguten jarrerak sustatzen dituzten herritarrak edo pertsonak. Erasoa jasan duen herritarrari eta haren gertukoei babesa eta elkartasuna adierazi nahi diegu. Udalak bere esku dituen baliabideak erabiliko ditu arazoa konpondu eta herritarren segurtasuna eta bizikalitatea bermatzeko. Erasoak, mehatxuak edo teirainak peiratzen dituzten herritarrei gertaerar salatzeko eskatu nahi diegu, salaketarik gabe ezer gutxi egin dezakegulako. Arazo honi konpenbide bateratua eman behar diogu, herritarrok batu egin behar dugu eta guztion artean bakarrik daudela sentiarazi behar diegu. Horrelako erasoak ez ditugula onartuko ulertarazi behar diegu. Eta amaitzeko, haien provokazioan ez erortzeko eskatu nahi dizuegu. Zuen haserrea, ezinegona eta kezka ulertzen dugu, baina arazoari konponbide bateratua eta baketsua eman behar diogu. Datorren astean jaiak dira, eta hemendikan lasaitasuna eskatzen dugu. Edozein herritarrek ikusten badu horrelako jarrera bat, mesedez, deitu, abisatu, udaltzainak, salatu, bai, ikus dezaten ez ditugula onartuko horrelako jarrerarik. Larun batean herri batzar bat egon zan hemen, herritar guztiak batu dira, elkarteak, eragileak, denak hemen zaudete, ikusten da azkenean herriaren indarra zein den, eta herrikan lasaitasun eskatu, eta hori, orain, denak isilean, kaisaren aurrera jugo geha, ari izan zen erasoa, eta izago dugu konzentrazio isil bat, eta komentatu bezala, erasotu izan den zantikoei eta gertukoei, animo, babesa daukazue, eta aurrera. Pues sí, animar a la gente a que denuncie cualquiera de estos ataques y a permanecer atento ante las posibles o las llamadas que haga, porque también hemos recibido información de que esta misma mañana dos de estos individuos que participaron en el ataque a esta persona se han debido de presentar en el Ayuntamiento de Lezo vertiendo amenazas contra los allí presentes y contra, digamos, pues los que les han denunciado, es decir, la Corporación Municipal. Con lo cual, pues bueno, os animamos a estar al tanto y acudir a las movilizaciones que se puedan convocar de protesta y de denuncia de estas actitudes fascistas que se están dando, no en Francia, donde el Front National tiene muchos votos, sino aquí, en nuestros pueblos, en Lezo, en Orereta, en Oiartzun. Animaos a todos a participar en las movilizaciones y lancemos un lema claro, si nos tocan a uno, tocan a todos. No vamos a consentir los ataques fascistas. Eras hori fascistarik ez, ta adi egon, mobilizazioa parte hartu. Luego, continuando con lo que son la actividad ya más del GOT, y en el GOT que ha participado ya animado y las marchas de la dignidad, pues bueno, para este jueves día 5 se convoca una jornada de denuncia internacional de la situación de los dos compañeros Isma y Miguel detenidos el 22 de marzo en Madrid, los cuales siguen en prisión preventiva. Claro, enlazando con esto, en Granada, dos compañeros que participaban en un piquete informativo en la huelga que se realizó el 29 de marzo del 2012 han sido condenados por participar en un piquete informativo, han sido condenados a 3 años de cárcel, con lo cual están pues pendientes de ingreso en prisión. Y enlazando también con esto, porque la represión alcanza a todos los sectores sociales, a todas las comunidades, a todos los pueblos, hoy a la mañana pues nos enterábamos de la detención de 5 personas de la comarca: Joaquín Izaguirre, Xavier Iragorri, Ramón Gaztelumendi, Ramón Sagarzazu, que son detenidos en principio con una acusación de haber plantado un árbol que se supone que es apología del terrorismo y menosprecio a las víctimas. Esa es la acusación. Pero, aparte también, tenemos con que hay en el proceso que se ha vivido en Barcelona con todo el tequemaneje del ayuntamiento al derribar Canvies, pues ahí también tenemos un grupo de compañeros que han sido detenidos y entonces exigimos la libertad de todos ellos. Si tocan a unos, nos tocan a todos. Azkira, troikaren gobernua pikutara. Desobediencia, acción, unión, autogestión. Solo nos queda un camino y ese camino es la lucha. Cuantos más seamos, mejor. animaos a que toméis parte en la movilización y recordaros que el jueves a las 7 de la tarde en la Alameda de Rentería, Sumardillán, Oreretakua, Saspitán. Y para terminar con las cosas que va haciendo el GOT, estamos preparando una acción de calle para el día 14, sábado. A la mañana haremos una acción de denuncia de las actitudes y los manejes de Kutxa. Y por la tarde, dentro de la jornada de Arroces del Mundo, Munduko Arrozak, organizado por SOS Racismo, a las 7 de la tarde, desde el GOT proyectaremos un vídeo que hemos elaborado de las marchas del 22 de marzo. El Euskal Zutabe, digamos, la columna norte. Ya os informaremos de más, porque también se prepara, y esta acción la utilizaremos pues un poco para calentar y dar a conocer la próxima convocatoria de las Marchas de la Dignidad, que se extiende a rodear los 17 parlamentos autonómicos. Pues nosotros también impulsaremos rodear a Ajuria-Enea. Allí estaremos. Ya os informaremos de más. Y hoy no hay receta. Ya lo siento, pero hoy no hay receta. Bueno, adiós.